Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Y bueno, en el día de hoy tenemos para presentar un informe de esos que venimos haciendo de vez en cuando, y en este caso tiene que ver con los artistas callejeros. Tratamos de encontrar algunos personajes que están por la calle, que construyen su arte en lugares no tradicionales, o sea, donde la gente habitualmente no hace cosas artísticas o culturales, y sorprenden a los que van paseando, a los que van especialmente, a la gente que por ahí está ocasionalmente por ahí, en estos lugares de tránsito, y se sorprenden con este arte. Pueden ser músicos, pueden ser pintores, pueden ser titiriteros. En este caso hablamos con alguna gente para tratar de entender cuál es el secreto, qué tiene de especial la calle al momento de hacer arte. Cada uno tiene, de estos que vamos a escuchar, estos artistas, tienen mucha experiencia en la calle, conocen qué significa estar ahí haciendo el arte, cosa que no es fácil. En muchos casos la gente es expulsada, no la dejan estar, la tratan casi en algunos casos como si fuese delincuente por estar haciendo su arte en la calle. Trataremos de ver un poquito con este informe qué nos cuentan estos artistas callejeros, que al final del informe vamos a nombrar a cada uno de ellos. Para vos, si tuvieses que definir qué es ser un artista callejero. Y usar de espacio escénico la calle, o espacios alternativos, que no son los teatros. Tocar en la calle implica, en primer lugar, ir a que la gente no te viene a ver a vos, sino que vos vas a donde está la gente. Entonces, esa es la primera diferencia, y eso puede marcar un buen punto de partida o un mal punto de partida. En una de esas no quieren que estés ahí, y en una de esas estás cambiando lo que está sucediendo y eso se transforma en algo bueno. Mirá, el tema de trabajar en la calle, uno sale a pelear un poco también. Nosotros como bailarines tratamos de vivir del baile. Y salimos a tocar a la calle, al subte, tocamos en eventos, tocamos en teatro, tocamos en un montón de lugares, pero creo que guitarras es un clásico de esto, del laburo de la calle. Del microemprendimiento de la calle, eso. El tema es que está un poco difícil también, porque está muy relacionado el tema de trabajar la gorra. Es como que la gente relaciona mucho gorra, moneda. Entonces siempre que una gorra pone monedas, ¿entiendes? Es como que hay que romper ese mito para poder trabajar en la calle. ¿Qué implica como escenario estar en la calle? Y la vivencia de la gente. Vos de arriba en escenario, yo trabajo escenario, trabajé en España, en Italia, en Estados Unidos. Es otra verdura. Acá tenés ese contacto que si aún, siquiera sin hablarte, ya captás el sí, el no o el regular. O el turista se va con la satisfacción de haber visto un tipo de la época. Porque todo esto marca una época, por eso un pincho así. Creo que el llegar al artista, yo respeto a los que cantan todo, para ser único en el mundo tiene que ser, como, perdón, que no hay, único en el mundo, puede ser, yo digo, yo salgo en Francia, en Inglaterra, en Colombia, Japón, en cualquier parte del mundo, vos buscás los diarios, los canales, todos, cualquier canal, radio. Por una cabeza. Toda la locura por esta senda donde un beso ruiseñor. ¿Y hace cuánto tiempo que canta en la calle? Hace 8 años, desde el 2002. No es muy fácil, pero es importante para mí concentrarme en las letras que voy cantando, de tratar de cantar con, como dice mi papá, que hay que cantar con sentimiento y pensar en la letra que uno está cantando para transmitirle a la gente el sentimiento. Y aunque me preocupe un poco, pero tardar en no preocuparme por lo de la plata, sino concentrarme en el sentimiento de las canciones. La vida, la belleza que le inunda con las palabras. Muchas gracias. Que modulan su canción. cuando ponen billete, moneda, lo que sea, yo les digo gracias. Y a veces cuando ponen billete, así como pusieron ahora, que pusieron billete de 10 pesos y eso, les digo muchas gracias, ¿no? Pero por ahí es cierto que yo no tendría que interrumpir lo que estoy cantando, yo tendría que seguir cantando. Hice mi nido de amor. Yo lo hago como vocación, Dios no va a levantar. Pero me gusta mucho el tango. Tengo un repertorio grande, ¿no? Y canciones, y tango, vals, y estilo de lo más lindo. Quiero rodar en tu empedrado, es un beso prolongado que te da mi corazón. Muy bien, Carlito. ¿Me gustó? A Radio Nacional. ¿Cómo fue esto? Porque esto es una experiencia para vos también. Yo estaba escuchando y me encantó esa frase de que nosotros vamos a buscar al público, vamos donde el público está. Es una exposición feroz, porque nadie te llamó, nadie te convocó, nadie pagó una entrada, vos estás ahí y te aceptan o no te aceptan. Pero ¿cómo fue conectarte con ellos? Fue muy interesante, hicimos todo un recorrido por todo Florida, también por San Telmo, también estuvimos en Plaza Francia, y la intención era tratar de ver cuáles eran las impresiones, sacar como si fuesen fotografías de cada uno de los lugares y tratar de entender un poco este fenómeno que, como vos decís, tiene un gran riesgo, y esta gente, en muchos casos, necesita realmente vivir de esto, necesita juntar plata, y tiene que ir por ahí 9 horas a tratar de ganarse el mango, y lo hacen con arte, lo hacen de esa forma, y en muchos casos son expulsados por algunos inspectores que deciden que eso no tiene que estar ahí y les molesta, con lo cual realmente fue una experiencia muy interesante. Y en esta segunda parte nos comentaron un poco cómo se trabaja este tema de la valorización del artista, qué pasa, la gente valoriza realmente o deja una monedita de compromiso para no sentirse culpable. Hablan un poco de esto, porque la valorización no solo va por el dinero que la gente deja, sino también cómo se compenetra con lo que se está viviendo en la calle. Así que escuchemos esta segunda parte. Para nosotros que cantamos, es una banda instrumental, acústica y con muchas voces, el ruido que hay es una de las grandes diferencias. Acá tocar acá en Buenos Aires desenchufados es prácticamente imposible. Y en cambio tocar en provincias del interior o en ciudades que son más chiquitas se hace más fácil. ¿Quiénes son los que más reconocen cuando uno está tocando en la calle? Y en lo que va de nuestra experiencia son los que están dispuestos a recibir lo que vos estás dando, porque en el mismo espectáculo puede haber gente que está pasando el tiempo del domingo porque no tiene nada que hacer, y también hay gente que está recibiendo lo que vos estás dando y está escuchando lo que estás haciendo y se está comprometiendo con lo que vos estás tratando de comunicar. Y esa gente, más allá de si ponen la gorra o no, es lindo que te están mirando. Y también hay gente que está recibiendo lo que vos estás dando y está escuchando lo que estás haciendo y se está comprometiendo con lo que vos estás tratando de comunicar. Mira, como sociólogo a mí me interesa ver la música no como algo abstracto, que es una suma de notas o de melodías, sino más bien desde el contexto, desde lo subjetivo del oyente. El contexto de la calle, un lugar que no es específicamente para la música, un lugar que específicamente no es un lugar destinado al placer, aunque puede serlo, sino más bien al tránsito. A mí me parece que hay, respecto al espacio público, una reapropiación en el sentido de tomar un espacio o un lugar físico que no está destinado a algo como el arte y transformarlo y recrearlo, resignificarlo y además darle una nueva valoración. Este es un número de una marioneta, de un personaje que es un borracho que interpreta tangos. Pero la recepción que a mí más me emociona es la de los borrachos de acá del barrio, que se sienten identificados, lo tienen como un referente, y vienen y se la pasan mangueando monedita, pero a mí me ponen una moneda, ¿entendés? O los chicos de la calle, ven que todos ponen, ¡pum!, y ponen también. Entonces esa moneda cobra una dimensión, ¿viste?, increíble. We'll be right back. Bueno, ahí estábamos escuchando la segunda parte que contaban un poco esto, y este final con el titiritero que está ahí en San Telmo, que vale la pena porque es maravilloso lo que hace, realmente es increíble, y realmente vale la pena. Y él comentaba esto de lo que implica la gente y el reconocimiento, y el reconocimiento más importante para él es de la gente que está en la calle, que vive en la calle. Yo estoy segura de que algún oyente en este momento me va a poder dar una mano, tal vez a través de internet o por teléfono, porque yo sé que en la estación de Pueyrredón, en el subte de la línea D, durante mucho tiempo, un cantante muy famoso hoy se las rebuscaba haciendo su espectáculo ahí, en el túnel. Y hoy, yo creo que después de escuchar este informe, cuando vayamos por la calle, cualquiera sea la calle, vamos a tener una mirada diferente. A mí me parece que eso es lo valioso, porque estás haciendo visible lo que muchas veces es invisible, y uno pasa de largo. A veces uno se detiene, pero si hoy nos damos cuenta de lo importante que es para el artista que uno se detenga, aunque sea un poquito, aunque no deje la moneda, pero que lo escuche, nos vamos a quedar. Nobleza obliga, tengo que nombrar a todos los por que participaron. Favor. Mucha gente, y hubo más. Martín, que es un cantante, Elio Gerardi y Nelson Piazza, que musicalizaron parte del informe, son integrantes de Guitarra Fusión, que están también ahí por San Telmo. Gardelito, este mítico cantante, que él dice que es el heredero de Gardel y que lo escuchábamos cantando. Carlitos, este hombre de 89 años, que sigue yendo todos los días a la calle para cantar, él dice que lo hace porque le da placer. Guillermo Bernasconi, el titiritero del final. Mario, un bailarín de tango también de muchos años ahí. Y Maximiliano Marín, sociólogo, y la música que escuchamos de la gente de Tobien, Patricio Famulari, que nos hablaba sobre su banda y sobre lo que significa estar cantando en la calle, una banda increíble, Tobien, que vale la pena escuchar.